Bueno, acá estamos como todos los martes de 22 a 24. Te podés comunicar al 11-6400-7047. 6400-7047. O si no, info@fmradiovoz.com. Instagram, @radiovocfm. Facebook, Radio Voz FM. www.fmradiovoz.com. O Twitter, @radiovocfm. Nos está viendo el Córdoba. Buenas noches, Córdoba, amigo. Muy buenas noches, querido amigo. Bueno, vos sabés que de acá, yo ya le comuniqué al grupo, ya saben todo, así que de acá te mandamos toda la fuerza. Como te lo dije hoy cuando hablé con vos, hay que tener fe, amigo. Queda todo en manos de Dios. Así que lamentablemente su hija está en coma. Así que, bueno, tengamos fe. Te abrazamos a la distancia, amiguito. Así un abrazo, amigo, grande acá estamos, de todo el grupo, Córdoba. Vos sabés que los amigos en las malas siempre tenemos que estar. Así que dale. Cristina Almirón nos está viendo y dice, buenas noches, amigos. Hola, Cris, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Cris. ¿Qué hicieron el fin de semana? ¿Qué hiciste, Dani? Yo estuve laburando, chicos. Mucho trabajo. ¿Qué estuviste vendiendo chori en la feria? No. No, justamente. Me dedico a lo mío. Ah, bien. No, música. No agarro otro grupo. La música es lo tuyo. Estuve en el salón el viernes, el sábado, con todo cumpleaños de 15, los dos días. Y el domingo me dediqué a dormir. Qué lindo cuando hay trabajo. Qué muy bueno. ¿Y usted, amigo Ariel, qué hizo el fin de semana? Trabajé. ¿Trabajó también? Muy bien. Alguien tiene que trabajar. Bien ahí. A veces es mejor trabajar, ¿no? Sí, olvidar. ¿No? Sí. Yo el viernes no salí, me quedé en casita. Trabajé y el fino. Sábado estuve en Tía Lola. Estuve a punto de ir. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se arrepintió? No, estuve de guardia hasta las 4 de la mañana por lo menos y lamentablemente no pude. Bueno, bien ahí. Hay que decirle a Tía Lola que pongan de día también, así puede ir cuando está de noche. No, de día. Y los sábados empieza a las 7 de la tarde. Claro. Los domingos. Los domingos. La matiné. Es de día. Puedes ir con los nenes de la mano, total es matiné. Claro, llevas el equipo de mate. Hay que hacer como hace Gallone, que se puede ir con el equipo de mate a las 6 de la tarde. Me contaron gente que estuvo en Gallones que estaba lleno, llenísimo. Aparte total. Del salón, mi amiga Mari estuvo. Muy buena música. Sí, muy buena música, mucha gente, por suerte, eso es muy bueno para el que organiza. Y el lugar es muy fresco, aire acondicionado, mucha comodidad. Bueno, bien ahí, así que... DJ conocido. Pero no es de Capital, era, me parece que es. El que era de DJ de Aranjuez, Marcelo. Ah, el flaco alto rubio. Sí. Ah, mira vos. Muy buena música, muy buenos equipos también. Y aparte la gente. ¿Saben lo que me llama la atención de la fiesta de Marcelo? El tema del horario, empieza a las 6 de la tarde, pero la gente va luqueada como si fuese de noche. Van todos muy elegantes, muy bien vestidos. Me gusta. Después de ahí A Soto. Salimos de ahí a Soto y va mucha gente a Soto Bot. Porque no sé, creo que termina a las 12 de la noche, ¿no? El baile ahí en el Marcelo. Y de ahí emigran. Emigran para allá. Pero es una buena opción para un domingo, porque la gente que trabaja y quiere salir tiene la opción de llegar temprano a la casa. Las dos, sí. Hay dos opciones. Exacto. Yo lo vi ahí también, querido Ari, una juntada con su grupo de amigos. Muy bien. Bien ahí. Excelente. Tengo que decirle que ese día no estaba bien yo, pero por respeto al grupo fui. Qué bien. Y bueno. Después, como tipo 3 de la mañana, ya me entré a sentir mejor y pude disfrutar de la jornada. Claro, usted es como yo. Yo de 7 de la mañana a 10 de la noche ando con el andador. Automáticamente después de las 10 de la noche lo suelto. Ya ando re bien. Re pila. Es un tema. Bueno, hoy también déjeme decirle que iban a operar al padre de los hijos de Cristina, no sé si tiene una hija, un hijo, no sé. Un hijo. Así que lo operaban hoy, ¿eh? Sí. Pero bueno, que haya, ¿hoy o mañana? No, mañana miércoles. Mañana perdón. Miércoles, sí. Mañana miércoles lo opera. Pero todo va a estar bien. Oh, también, le mandamos lo mejor, ¿eh? Así óptimo, que ahí está. Como quien dice. ¿Qué, qué flor de amiga, ¿no? Cristina, trabajadora, estaba estudiando idiomas, trabajando. La verdad, toda la suerte para ella. ¿Y usted qué hizo el fin de? Yo porque que le hice. Preguntó a todo claro, y usted es, no. Claro, yo estaba esperando no, que no aportó nada. No, porque yo estaba esperando que me pregunten. Como no me preguntaron, no dije nada. De no. Bueno. ¿Quieren que les cuente? No. Sí. Bueno, sí. Pónganse de acuerdo. Después dicen de las mujeres. Bueno, contá el 50%. ¿El 50%? No. Bueno, fui con mi esposo a bailar el viernes. ¿A dónde fui a bailar el viernes yo? Y no sé. A Copate. ¿Yo? Estuvo re lindo, yo ¿eh? No fui, ¿no? No, lo vi. Sí. Salvo que haya andado perdido usted, mamá. En el bosque. Ni usted sabe dónde estaba. ¿Qué dice, hombre? ¿Qué dice? Fui yo, ni me acuerdo. Ah, pasa, por favor. Pero no, estuvo muy lindo. Estaba fresquito, estaba lindo para bailar. Muchas chicas solas. Ah, sí, estaban todos trabajando. Entonces, mi esposo hizo el trabajo sucio y sacó a bailar a muchas chicas. Ay, vio cómo es él. Te das cuenta, tenemos que... Un esfuerzo. Bueno, el Tano claro. Hace esfuerzo, está habiendo muchas chicas y no habiendo muchas chicas. Siempre hace sí, esfuerzo, siempre. Por tal de no estar conmigo en la mesa, con todo el mundo. Se escapa. Bueno, tampoco dar palazos. ¿Quiere ese que... tema? Camino ese al infierno, Cricketer. Es de moi. Oh. Dale gas. Subilo. Dale. Subí eso. Hola, Mimi, buenas noches. Lili, amigo del americano. Hola Lili. Hola Lili, bye, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, bonito Dani. Hola Ariel. ¿A dónde está Huguito? ¿Anda por ahí? Lidia Bidoni, Mimi, mi testigo. ¿De qué? De casamiento. Pesca, por favor. La chica del desayuno también es mi testigo del casamiento. ¿Cómo se equivocaron ahí? No sé. Yo no pude ir, si no gritaba en el fondo. Pero cállese. La señorita Alejandra Somoza nos está escuchando, nos está viendo. Hola, Alejandra, ¿cómo estás? Gracias por estar ahí. Gracias, Ala. Gracias por comunicarte. Hola, Pucheta y equipo. Se me hace que le escucho. ¿Tiene esa voz potente? ¿De quién? De Somoza, de Alejandra, la chica Somoza. La chica Somoza. La chica Somoza es ella. Ella está en Grisel los sábados. Creo que hubo recién el sábado que viene reabren las puertas, me parece, ¿no, Ale? Contanos, dale. Che, no me preguntaron qué hice el sábado. ¿Y el no, sábado? El fin de semana. Yo le pregunté qué hizo el fin de semana. Ah, cierto, no terminé. El fin de semana es viernes, sábado y domingo. Ah, bueno. No cambiaron, ¿no? Hasta ahora creo que no. ¿No lo cambiaron? ¿No? Siempre el fin de semana es viernes, sábado y domingo. Yo le pregunté, ¿qué hizo? No sé, el fin como de yo semana? Soy una señora jubilada, fin de semana es de luna a luna ahora para. Con razón, tiene tiempo. Mire usted. Claro. El tema da justo para la señora. Soy adrenalina una señora pura. Claro, soy una señora mayor. El sábado me fui al cine con mi esposo. Qué bien. Mira, qué todavía bueno. Están dando. Hola, chicos, acá estoy firme y escuchándolo, nuestra amiga Mimi. Hola, Mimi. Bien ahí, ¿qué está haciendo de rico, Hugo? Hola chicos, buenas noches, dice Córdoba. Hola Córdoba. Y gracias querido, por hola, el Córdoba. Apoyo. Son un grupo maravilloso y me reconforta ser parte de ustedes. Fuerza, amigo, fuerza como te lo dije hoy, Un abrazo, así Córdoba. Que dale para adelante y la fe nunca hay que perderla, Mi amigo Hugo Orifiz nos está viendo. Hola Huguito, buenas hola, noches. Huguito, ¿cómo estás, señor? Bienvenido, Huguito. El señor de los zapatos. El señor de los zapatos. No, el cordobés también es el señor de los obvio. Zapatos. Obvio. El tipo compra de 3-4 pares. Buenas sí. Noches, amigo, dice Huguito Orifiz. Nuestra Huguito. Amiga Norma Argüello nos está viendo, Normita. Hola, Normita, ¿cómo estás, genia, hermosa, divina? Normita nos saca unas fotos hermosas en el Parque Testil. Hola, chico, buenas noches, dice, qué genia. Hola, Normita. Qué buena, pero qué buena, hace poco que yo la conozco a Normita, qué buena es persona. Es divina, siempre está de buena onda. Te manda un beso grande, Normita. ¿Vio qué hermosa sonrisa que tiene? Hermosa. Y no tiene problema, uno la llama para la foto y ella viene con paciencia, nos saca la foto. Es hermosa, es divina. ¿Y las tortas que hace? ¿Probó las tortas que hace? No. Hace unas tortas riquísimas. No sabía que era repostera. Sí. Bueno, Alejandra Somoza nos está diciendo que el sábado 28 festejamos el cumple de Julio Sanabria, el DJ. Bueno, lo mejor para ustedes. Y despedida de año, dice. ¿El 28? El 28 festejamos, dice. Hola, Normita. Podríamos ir, ¿no? Hola, vaya, chicos. Vaya con su esposo. Yo voy a ir con mi esposo. Vaya, tranquila. Hola, chicos, buenas noches. Sábado 21 de diciembre estamos en Pola, en Java, Pola Americano, Java, Avenida Ansari 854. Ahí vamos a estar, Usted así tiene que, una misión especial ese día. Sí, voy a tener el honor y el placer de bailar para mis amigos, el Pola y Cecilia Mariorano, así que ahí en Pola Americano. ¿Solamente para ellos va a bailar? Sábado, ¿no? Sí. Después, bueno, para todos. ¿Para quién quiere que baile? El placer es... La ellos me hayan tenido en cuenta para bailar esa noche. Así que ahí vamos a estar con la genia de Cristina Almirón. Así que bueno, vamos a tratar de hacer lo que sale. Vamos a ver qué podemos hacer. Gastón Espinosa nos está viendo. Hola, hola, gente. Primo querido. Soy el primo de Daniel Casanova. Qué tema lindo. Gracias, Gastón, por estar ahí, Hola, primo de Dani. Él es de este palo, también, le gusta. Sí, le gusta. ¿No es el muchacho que yo conocí en la de Francia? Exactamente, sí. Ah, ¿vio cómo sé? ¿Vio? Hola, Gastón. Gracias, genio. Claro, yo me acuerdo que él dijo, por eso me lo relacioné. Normita dice, gracias, chicos, por los halagos. Te lo merece, Norma. Sos una excelente persona, ¿eh? Es muy dulce, Normita. Ese es su primo, ¿no? Es primo de sangre. Primo hermano. Pero es fachero, ¿eh? Es fachero. Sale al primo mayor. ¿Y quién es el primo mayor? Eu. Yo. Ah, perdón. Eu. Ya vas a tener una, Normita. Quédate tranquila, ¿sabes? Yo te lo prometo. ¿Qué tenemos? ¿Un mensaje o una llamada? A ver... Hola, buenas noches, chicos del Americano, ¿cómo están? Espero que estén todo bien. Les habla Marcelo, el muchacho que vende golosinas, cigarrillos, chicles en la puerta de los viernes en Copate. Bueno, espero que anden todos bien, que hayan pasado un lindo fin de semana. Y bueno, que tengan un lindo programa. Todo bien para arriba. Y les mando un saludo grande. Seguramente el viernes nos veremos otra vez en la puerta de Copate. Bueno, buen programa, buenas noches, saludos para todos. Buenas noches, Marcelo, gracias por tu Muchas mensaje. Gracias, Marcelito querido, gracias. Y la mejor para vos, genio. Su primo dice, ¿una remerita? Y ya van a llegar, Gastón, ya van a llegar. Te la tiene que ganar. Obvio. No, hay que preguntar si la quiere estampada o sin estampar. Ya. Lisa. Claro, ¿qué quiere? ¿La carita del mono? ¿La cara del primo? No, ¿la cara de Ariel? No, lo que podemos hacer es una tienda online, ¿no? Claro, también. Tienda online, chau. ¿Usted me quiere hacer trabajar? ¿A usted? Me voy a trabajar usted de la venta. ¿Qué haces, Gustavito Brunetto? ¿Cómo andas, genio? Muy buenas noches, gente, dice. Sí, señor. Buenas noches, Gustavo. ¿Cómo va, Gustavito? ¿Cómo te va? Dice su primo que esos temas los tiene en vinilo. Sí, lo sé, Gastón. Mañana lo vamos a escuchar, Epa. ¿A dónde lo van a escuchar? En la casa de él. Echa. Un cuartito con los vinilos ahí, todo. Y yo le conseguí algunos vinilos y se los voy a llevar de regalo para el cumpleaños. Bien ahí. 1164007047 6400-7047. Se pueden comunicar con nosotros. A la voz 102.9, esta es tu onda. Vamos. Hay un mensaje para usted, Juan. Sí, cómo no, sí, Normita, te di mi palabra. Yo te doy mi palabra. Yo te la voy a regalar, yo te la voy a mandar a hacer, te lo mereces. Es Dame raro cuando le dicen Juan, ¿no? Sí, pero bueno. No puedo, lamentablemente no le puedo contar la historia a todo porque no me gusta que me digan Juan, pero bueno. Me conocen por Juan, obvio. Yo siempre digo, dígame mono. Joan. Joan queda más así que, europeo. Así que Normita, yo te prometo que te voy a mandar a hacer uno. Dale. Allá en Mondelén dicen Joan. En mi pueblo. Buena música, dice, Gustavo Bruneto, qué grande, Gustavito. Así que el fin de semana que viene es movidito, che. Bueno, no, movido, sí, sí. Bueno, escuchen, vamos a decirle a la gente que el domingo vamos a estar haciendo el programa en vivo, ¿sí? De 21 a 23, ¿está bien? ¿Estamos muy bien, bien muy bien. Así que acá con la autorización de nuestro operador técnico, el señor Damián Espadea, de 21 a 23, amigos de Americano, sale el día domingo, porque el martes no podemos estar en Navidad. No podemos estar en Navidad. No, así obviamente que no. Así que el domingo, hacernos el aguante, amigos del Americano, de 21 a 23 por la Vox 102.9. Ahí Normita entendió el mensaje, mire lo que le puso. Monito querido. Dice. Monito querido. Muy bien, gracias, muy Normita. Bien, Normita. Tengo que mandar a hacer un par de remeras porque... ¿Cómo? Llegó nuestra amiga. Escuchaste tema, por favor. Pero ¿qué tema? Hola, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Ella siempre está ahí atenta con nosotros, qué grande. Sí, es la Copa del Mundo. Sí. Parece un trofeo. Parece la Copa de Vélez. Mira, con la chiquitina. Ay, mirá quién llegó. Hay que mostrarla en cámara. Sí, es increíble. Sí, pero no la puede agarrar nadie. No, nosotros ninguna. Agárrela. Amo como pone las orejitas. Sí, mirá la cara que pone. Sí. Cara de yo no fui, pone. Si no tienen que mandar un mensajito a la radio, ¿a qué número sería? 1164-007047, 6400-7047, o si no, info@fmradiovox.com, Instagram @radiovoxfm, Facebook Radio Vox FM, www, lo que me hace falta a mí para el sábado, para echarme un poco las piernas. Porque el sábado estaba más duro. Estaba más duro que Charlie García. Che, www.fmradiovox.com o Twitter @radiovoxfm. Por un montón de lados nos pueden ver, Estuve viendo una foto de Charlie García. Arruinando. Hermoso. ¿Cómo está, pobre? Ahora, pero bueno, tuve una vida agitada. Ah, bueno. Señores, tiene su armadoncito. Tenemos la mascota de compañía hoy. La mascota de la Vox. Foto, hay que sacar foto. Parece el abuelo de Mirtha Legrand, Charlie García. Musicalizando nuestro gran DJ, Dani Casanova. Gracias, monito. Este tema me gusta a mí en lo personal. ¿Y ahora qué te vas? Temazo. Lo cantan todos. Entera. En textil, Copate. Dale gas. Mi esposo me lo canta. ¿Y ahora qué te va? Chau, no sé qué querrá decir, No, me hago cargo, no creo que sea un mensaje. Sábado polo americano, Viernes copate, sábado polo americano. Fabiano Sari 854, Java Evento. A partir de las 23:30 hay que hacer la pregunta de rigor, ¿no? ¿Cuál es la pregunta de rigor? Y porque a las 23:30 se conecta nuestro amigo Polaco Salina. Ah, sí. Y la pregunta de rigor cada vez que va a hacer un baile, ¿qué es? ¿Trajiste el vinito tinto? Opa. Ah, él está ahí firme, el tipo. Claro. Ya sabe. Más que el sábado voy a bailar, más todavía. Trambólico. Primero le tengo que dar un toque. Hay que entonarse, yo que usted le pido, le dice. Porque, porque como es fresco, soy tranqui. ¿Y cuándo está fresco usted? Le doy un poquito del gasoil y chao. ¿Te quedó claro? No. Si no te vamos a romper todo, ¿no? Como es que dice. Ah, póngale ahí. Entonces lo tendría que conocer fresco. Está la bocha. Cubito en los bolsillos. Claro. más o menos. Pensado, me tomé un vino bien frío, cosecha tardía en tía Lola, tranqui, tipo, ¿eh? ¿El Filomena no lo toma más? Pero Zen es eso, por favor. Bien que le gustaba en una época. Es vino patero, es. Patero. Patero. Que nos dieron en Capital no era patero, era mamargo que no sé. Cuando estuve en Catamarca, tomé el vino patero original. ¡Qué rico vino! La mitad del vaso se quedó. No me podía parar a la silla. Sí, es. ¿Tomaron alguna vez vino patero? Ah, no. Sí. Porque acá el que venden dice vino patero, no. No, no es patero. No, tiene que ser vino de la costa. Claro. Esa es la marca también. Esa es la marca. Ojo, yo no conozco de bebida. Lo comento porque tuve esa experiencia, nada más. Yo soy del mate, nada más. Bueno, chicuelo. Vamos a vender, vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos en la Voz 102.9, amigo del americano. Dale. Daniel Casanova, DJ. Eventos sociales y corporativos. Equipos de primer nivel. 11-39-46-40-46. Instagram dhc.danieldj. Distribuidores de gases industriales. Cargas de oxígeno a domicilio. Cargas de CO2. Carga argón. Atal nitrógeno. Acetileno. Helio globo. Carburo. Ventas de válvulas. Soplete. Gasógeno. Realizamos reparaciones. 38 años de servicio es nuestra garantía. Consultas 15 57 41 48 58 o 15 62 32 63 10. En Java Eventos, Pola Americano, sábado 16 y sábado 30 de noviembre, cumpleaños de Cecilia Mayorano. Sábado 21 de diciembre, despedida de año, Avenida Onsari, 854, Wilde, barra económica y cuidado de vehículos. Pizza Party Marce. Contamos con servicio de camareras y cocineros. Festejamos cumpleaños, casamientos, bautismo, despedidas, fiesta de 15, todo tipo de eventos. Comunicate al 11-32-36-67-64. Instagram, @pizzapartymarce. El clásico de los viernes. Copate Night. DJ Claudio Gómez. Complejo Parque Textil. Avenida 14, entre 106 y 107, Berazategui. Servicio de Pizza Party, Rita y Pablo. Pizza free para tus eventos, casamientos, cumpleaños, egresados, reuniones con amigos. Presupuesto por persona, 9.800 pesos, a partir de 20 personas. Gustos a elección con servicio de mozos incluido. Comunicate, nosotros armamos tu evento. 11 51 46 35 54. Sergio Hogar e Hijos. Todo para tu hogar en un solo lugar. Formosa 3690, esquina Mauriño, Bernal Oeste. Instagram, sergiohogar.ba. Facebook, Sergio Hogar e Hijos. Consultas al teléfono 2133-9475. Celular 11-2522-6573. Otro y acá tema. Estamos de vuelta, después de la pausa publicitaria. Es Ángel. Ángel. Elefante. Yo soy un ángel, sí. Ángel. Ah, pensé que me decía a mí. Elefante. Tenemos un Lucifer acá. Sal, Lucifer. Cuando menos lo esperaba, cuando no. Tengo un mensaje de WhatsApp de Vicky. Dice: buenas noches a todos, soy Vicky de la zona sur. Muy cochina. una mirada. Muy buena música, dice Gustavo Brunete. Hola, Chica, ¿cómo estás? Espero que estés bien y pasando una linda noche. Gracias, Gustavo, gracias. Y yo que me pasaba noches, días, entre amores de mentira, entre besos de papel. Qué buena que está la letra. El señor Gastón Espinosa, si nos está escuchando. ¿Estás por ahí, Gastón? Escribí en el chat. Escribí, ¿no? A ver. ¿Quién es tú? Soy yo, mirá. ¿En serio? Soy yo. Voy a romper el panorama. Gastón Espinosa, si está, escribino en el chat. Justo por el baño, ¿eh? Papá, mandale en WhatsApp. No, está preparando los vinilos. Ah, para mañana. Yo también tengo disco de vinilo. Me lo traje en el cumpleaños de Cecilia. Ah. Toda la escalera tenía todo disco simple con flores. Ah, mirá que de. Con María Arroyo cambiábamos de Pipinela por Rafael. 11-64-00-7047 es el teléfono de la Pop 102.9. Esta es tu onda. El paraíso y me quedé. Ah, bueno. Mirá cómo está. Está como quiere, ¿eh? Olvídate. Pero sí, Normita, yo ya te di la palabra. Así que yo te doy la palabra, cumplo. Solo tú, la que me lleva la luna, la que calma mi locura, la que me quema la piel. Y eres tú, siempre tú, ángel de la madrugada, el tatuaje de mi alma para siempre. Así que ya saben, sábado 21 de diciembre, Polo Americano, avenida Onsari 854, Java Evento. En su primer día de verano, el señor baila para todos. Gracias por lo tiene razón. Ahí vamos a estar, ahí vamos a estar, con la gran amiga Cristina Almirón. Chicos, en la República de Chile son exactamente las 22 horas 34 minutos. ¿La temperatura? 22 grados, gracias a Dios. Se nos durmió la 75% la humedad. La invitada se nos durmió. Hoy tenemos una invitada, vamos a contarle a la gente de la radio a quién tenemos invitada. Hoy a la mascota de la radio. Claro. Pero como una mini chihuahua, es, ¿no? Escucha así como diciendo, déjenme limpiar, ¿no? A mí que yo quiero dormir. Sí, no jodan, quiero dormir. Exacto. Claro, no molesten, dicen. Escuchaba, qué grande Dani Casanova. Dani, todos los temas que pasaste hoy, hacemos una selección, por favor. Y lo digo, bailo en el auto, mirá. Le anticipo algo y ya le digo acá al señor Damián Espaeda y a Luis Espasa, bueno, que no está, y nuestra directora de la radio Claudia Aporte, que el 18 de enero, sábado 18 de enero, sí, señor, Polo Americano, festejo mi cumpleaños. Así que el señor Damián Espaeda y su esposa y su querida suegra están invitados. Y si quiere llevar a la bebé también. Sí, ¿cómo que no? ¿Puedo ir? Sí, ¿cómo no? ¿Quiere venir? Vamos usted a ver qué viendo si hay un cupo. No tengo nada que hacer ese día. Un cupo. Ya tiene todo cupo lleno. Porque tengo muchos invitados esta noche. A ver si me queda un lugarcito. Yo le aviso. Bueno, ven. Cualquier cosa. Tiene mi número, ¿no? ¿Quiere que se lo pase? No es necesario. No es necesario. Usted no cotea, amigo. No es necesario. Si la extraño, le aviso. Ve hacia la luz. Si ves luz, subí. Si veo luz, subo. Está bien, listo. Hacemos así entonces. Está callado el chat hoy, ¿no? Parece. Hoy estamos tranqui, ¿eh? ¿Qué pasa, che? Qué raro, es simple, ¿eh? Está terminando el año. Está todo de fiesta. Raringue, hay raringue, mucha despedida de año. Hay despedida de soltero. Hay de todo. Siempre nos siguen a nosotros, ¿eh? Pasó, se pasó. Bueno, ¿quién le había mandado un audio? Vicky. Sí, nuestra amiga Vicky de Zona Sur nos mandó un saludo para todos, Andy, por la WhatsApp. Amiga, ¿a qué nombre nos mandó? De, amiga de... Ariel, ¿de su amigo Ariel? Sí, sí. ¿Ella mismo? Acá está en este momento. ¿Está ahí? Ah, bueno. Recitar en el Luna Park. ¿De quién? Ah, mírala. ¿De quién? Guitarra gorro, me parece. De chaqueño no creo porque ya se volvió. Una pregunta. ¿Llegó el corazón que mandaste? ¿Bonito? Ah, eso. ¿Tuvo repercusión o no tuvo repercusión? Dejá que me lo agarro de vuelta. Ah, bueno. Volvió hecho un avión. Fue en papel. Sí. Volvió hecho un avión. Todavía no aprendés el desayuno, por eso. Ah, ya sé quién es. A la única persona que le mando corazón es a mi vieja. Yo no tengo el corazón guardado, para su mamá. Vieja querida, es una masa, mi vieja. Roberto Peralta nos está viendo y dice: hola, buenas noches a todo el equipo. Hola, Roberto. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Gracias por estar ahí, genio. Grande, papá. Siempre ahí, ¿Vieron que Luis Miguel está acá en Buenos Aires? Sí. ¿Alguien lo va a ir a ver? Sí. Las chicas. ¿Las chicas van a ir a verlo? ¿Dónde está que voy? A la vuelta de la cancha de Vélez. Ah, escúchame, Dani, querido. Dani, querido, ¿me podés llamar a ese? ¿Cómo es ese que hay que sacar? No, ¿de dónde hay que sacar las entradas? ¿Cómo es ese? Por ese coso. ¿Tiquete? ¿Tiquete eso? Llámame a Tiquete y decirle que me guarde una... Un par de entraditas, ¿no? Para ir a ver a Luis. A Luis. Y el recital que está... de Abel Pintos. Hoy me enteré a la noche que el que está muy enfermo tuvo una CB, Rafael. ¿Se acuerdan de Rafael? Sí, obvio que sí. Ah, pero no es el primero que tuvo, ¿eh? Ah, no, ¿no? Y Luis Miguel también está enfermo. ¿Luis Miguel? De amor está enfermo. Y me quiere conocer a mí, pero yo ya le mandé un mail explicándole. Luis Miguel está enfermo, lo que pasa es que no. Está enfermo, lo leí yo el otro día y está enfermo. Tiene una enfermedad, la enfermedad más jodida. Ya saben que tiene una vida muy dura. Hablan muchas cosas de él y muchas no son ciertas también. Es el precio de la fama. Es así. Es la vida que eligió. Claro. Por eso yo me retiré a temprana edad de la fama. Para que no le entró. Se retiró a los escenarios, claro. Muy bien, Peralta, muy bien, Roberto. ¿Cómo están? ¿Cómo está, dice vos? Roberto. Gracias, yo estoy bien. Un beso grande a mi tía que me mandó un audio y mandó saludos para todo el equipo. Pero muchas gracias. La radio, gracias. Tía Mirta, te quiero, tía querida. Gracias. ¿Cómo se llama tu tía, mono? Mirta. Y a Mirta, muchísimas gracias. ¿Y tu mami? Mirta. Angélica del Valle. Qué linda foto que subió de su mamá hoy. Me gusta. Gracias. Ese es el cumpleaños. Ese es el cumpleaños que. ¿Del cumpleaños tuyo? No. Sí, fue del cumpleaños mío. Sí, sí, del cumpleaños. Gracias, Roberto Peralta. Y muy buena música. Y tenemos a uno de los mejores DJs de la zona sur. Gracias, Robert. Hicimos un casting, le contamos a la gente que hicimos un casting para tener un buen DJ. Ajá. No sabía. Sí, hicimos un casting acá con el mono, hicimos el casting. Se me enteró. Y este muchacho insistió tanto, mandó mail, mandó video y bueno, dijimos. Es muy querido y muy buscado en Copate el señor. Sí, sabe Daniel que Casanova, sí. Así que. Sí, me agarró el DJ de Textiles, Claudio Gómez, y me dice, tráemelo, Pucheta. Y le digo, te paso el teléfono, arregla con mi amigo. Sí, sí, ya estuvimos hablando con Claudito, colega DJ también. Estuvimos hablando para el 27. Todavía no le confirmé nada, pero estoy en tratativas, como se dice en la jerga. ¡Epa! Mire que yo puse W40 en mis tobillos, lustré los zapatos para ir a bailar la música que te va a pasar, No hay ningún problema, Pucha. Porque les contamos a la gente que el 27 de diciembre, último viernes del mes, Copate hace la despedida de año. Bien. Último viernes del año. Qué bueno. Del año, la ya. Fiesta del alfajor. Qué bueno. ¿Por qué la fiesta del alfajor? Blanco y negro. Blanco y negro, perfecto. Bien ahí. ¿Quién nos puede recibir ese día? La señora Laura Iribarne y el señor Gallego Fernández. Con nuestro amigo... El señor Claudio Gómez en la musicalización. ¿Y quizás? Nuestro DJ personal. Opa. Ojalá, ojalá. Vamos a ver si... Y toda esa gente linda que está atrás de la barra, Sí. Buena atención, excelente, excelente. ¿Usted hubiera visto a Marcelo, el muchacho que mandó el audio recién, que vende golosinas en la puerta de Textiles? Sí, sí. La pinta que tenía. Estaba de saquito, siempre camisa. Siempre estaba bien vestido, siempre estaba bien presentable. Estaba muy pituco, muy lindo. Las chicas que iban también estaban muy lindas. Toda bonitas. La gente que va a Copate, a ver si le damos una mano a Marcelito ahí, este muchacho que se está ganando una moneda. Así que aparte, excelente persona. Siempre agradecido, siempre muy agradecido. Así que tengamos empatía hacia él, Es muy educado con las chicas. Las chicas llegan al baile, lo saludan y él es muy respetuoso a la hora de saludar. Con todos. Sí, con sí, todos. Con todos. ¿Mariposa hace en portugués? Señora. Es que el verdadero de este tema es en portugués. ¿El original? Después, el autor lo hizo la versión en castellano. ¿Y a la gente qué le gusta más? ¿En italiano, los americanos, en portugués? No. Y hay que ver cómo. Depende cada tema. Depende, pero los italianos son muy buenos, Sí. Los temas... Yo tengo uno en mi casa. ¿Uno solo? Sí, mi esposo es italiano. ¿Por qué lo traía a la conversación, no? Cualquiera. ¿No? Ella quería decir. Ella bueno, quería pero contar. Estamos hablando de los temas. Ah, perdón. Déjelo, tranquilo. Pero dejá, ella lo toma como un tema nada más. Claro. Es un tema nada más. Para mí. Es un tema. Es tema. aparte, lo que dice Dani es verdad, porque yo lo leí también. Y Víctor y Leo... arrancaron tocando en la estación de tren. ¿Ellos son de acá de Argentina? No, brasileros. Ah, ¿brasileros son? Brasileros. Leo y... Pero escúcheme una cosa, Pucheta. Si están cantando en portugués... Yo canto en jeringoso y soy de Argentina. Leo, y si ustedes lo escuchan, los recitales... No lo escuché nunca, los recitales. Son brasileiros. ¿Brasileiros? Los recitales de Víctor y Leo en Brasil... Espectacular. Se separaron, ¿sabía? Sí, están se separaron, ¿eh? Sí, pero son ídolos, pero bueno, exageradamente ídolos. Empezaron cantando en la estación de trenes. Yo vi la película, hay una película hecha, eran chiquitos los dos, no me acuerdo si Víctor o Leo tocaba el acordeón, y el otro tocaba la guitarra. Mire qué bueno. Mira dónde llegaron. Bueno, la mayoría, Ricardo Arjona cantaba en la Florida, frente Florida y la Valle Florida. La Valle Florida. Frente Córdoba y Florida, las galerías que están enfrente. Exacto. ¿Cómo se llama? Las galerías Pacífico. Pacífico. Y este chico que toca el saxofón, que tocaba en el subte también, el actor. Arana. Facundo Arana. Facundo Arana, él tocaba Hugo Arana es el actor que falleció. No era el papá. Bueno, Pucheta que toca, que es costurero, el tipo de moda, no es mi hermano ni mi papá, pero es Pucheta. Claro. Bueno, ahora les paso un combinado en italiano. ¡Epa! Sí. Viene ahí, Casanova. Todos los estilos, toda la música. Eso. Me hace acordar un eslogan de un lugar conocido. Sí, señor. Cada media hora, lo decía. ¿Viste? Es que es muy buen combinado, ¿eh? A mí me gustaba más el Winco. Un combinado. ¿Sabía que me hace acordar el chiste de la Puche? A Basurto. Sí, eran tan malos los chistes de Basurto. Y pero el tipo se hizo famoso con sus chistes malos. Hay que ver el lado positivo de la situación. Bueno, podemos traer un par para la próxima vez, para hacer un poquito más. Le mando un saludo grande a mi amiga Gabriela Pim. Gabi, un beso grande. Beso, morocha. Yo he contado cuentos en el SUTE, en la estación Congreso de Tucumán. Ponía la latita de durazno ahí, contaba chistes y la gente dejaba moneda. Mantuve familias así. Ani. Mira. Ese ya me gustó. O sea, la entrada nomás me gustó. ¿Viste? Yo lo prometo, no cumple. Esto es Amigo del Americano. Estamos todos los martes de 22 a 24 por la Vox 102.9. Esta es tu onda. Musicalizando nuestro gran Dani Casanova. Co-conductores Linda Esther Pucheta, Ari Contestable. En la operación técnica Damián Espadea. ¿Y quién le habla? El Mono Sosa. Damián Espadea y compañía. Supervisa todo. Ya está. Ya está en otro. Otro nivel, otro nivel. Incrociamo i nostri sguardi e puri saluta. Diga, Puche, ¿qué quiere que hable? Que quería, quería que diga del señor Norberto Romano. Ah, sí, mandó un mensaje, pero no lo escuchó. Yo le contesté por audio. Ajá. Pero bueno, ¿y qué es lo que permite el señor Romano? A ver, dígalo. Ah, dice que quiere, espere, porque me pide que le mande el link de la radio porque nos quiere escuchar. Ajá. Así que él va a mandar mensaje. Nos está invitando para el día 22 de diciembre a partir de las 20 horas para despedir el año en Lux. ¿Conocen dónde queda Lux? Sí. Ahí creo que tenemos un audio, un mensaje. A ver. De audio, ¿no? A ver. Buenas noches, amigos de Radio Voz. Y acá estamos, nuevamente, Gardens Americans, tu lugar. Está con evento programado para el domingo 22. Sí, escuchaste bien, domingo 22 de diciembre, despedimos el año. Así que, amigos, los esperamos a todos en Lutz, avenida Calchaquí, 3772. A tan solo una cuadra del Jumbo. Los espero, para vivir una verdadera noche de fiesta. ¿Querés pasarla bien? ¿Querés divertirte? Y bueno, vos ya me conocés. Gardens Americans, tu lugar. Bueno, bien ahí. Se extrañaba la voz de Roberto. Quiero suponer que musicalizando va a estar el señor Pato Carrero, ¿no? Creo que sí. Porque creo que no sí. Lo nombró, che. ¿Qué onda? No lo nombró, Roberto, pero. El DJ. Bueno, che, ahí está nuestro gran amigo Ale de Winde. Muy buenas noches, amigo. Che, Ale, el sábado nos vemos en el Pola, loco, Sí, ¿cómo que no, Ale? Cualquier cosa, habla conmigo. Olvídate. Lo de Caños. Caño. Hola, Alex. Buenas noches, Alex. Victoria Acosta nos está viendo por YouTube. ¿Victoria? Acosta. Hola, Victoria. Buenas noches, nos dice. Francesca Luque, buenas noches, dice. Hola. Muy buenas noches. Hola, Francesca. Bienvenida. Francesca. ¿No es la china? Fran. Francesca. La china. ¿Cómo la pegué? ¿Mañana no cumpleaños la china? China, mañana que está cumpliendo. Mañana cumpleaños la china. Mañana cumpleaños la china. Chinita, mañana cumplís años, vecino. Sí, si no. 12.01 le cantamos el feliz cumpleaños. Francesco, sí. 12.01 le cantamos. Obvio que sí, chinita querida. Vamos. Viernes, copate, sábado. Polo americano, Java evento, che. Ahí estamos esperando el momento, Me compré una pincha para el sábado, mamadera. Con luces. Y tengo unos zapatolis. Y tengo unos zapatolis, ya sabes. No, fuera de víbora, fuera de víbora. Excelente programa, amigo, dice Ale de Wilde. Gracias, Ale, querido, ahí estaremos, dice. Ahí estaremos, gracias, bien, ahí. Gente linda, domingo. ¿Qué fecha es el domingo? El domingo 22. Domingo 22, salimos al aire con Amigos del Americano. De 21 a 23 por la 102.9 Box. Lo hacemos el domingo porque el martes estamos de aquí. La China dice la previa del cumpleaños. A las 12 y un minuto te vamos a saludar, chinita querida. Es un cumple, entonces podría pedir un tema, ¿no? Ella. Exacto, China. Claro, ahí está. ¿De como regalo? Es tu cumple, puedes pedir un tema, ¿eh? Si lo tengo, encantado. Acá lo que pedís, lo tenés. Sí, señor. Ojo con lo que pedís, dice, ¿eh? Lo tenés. Lo pedís, lo pedís. Lo pedís, lo pedís. Es un tema flamosal, todo dormido, che. No, estábamos mirando el reloj. ¿Escuchaste? Tac, tac, tac, tac, tac, tac. 22 horas 54 minutos. Y la noche sigue. Esto lo tengo adelantado. La noche está en pañales. ¿Qué tipo de pañales? Los de Pami no son espantosos. No. Otro caño. Y hablando del dúo. ¡Qué temazo! Esas letras me matan. No solamente las letras. Cómo empieza y después cómo se desarrolla. Sí. Para bailar es espectacular. Fotos de lo que fue nuestro amor. Me revelan que eso ya no puede ser. Una vida para encontrar la salida. Los recuerdos disparan al corazón. Ya rompí las fotos, pero aquí muy dentro. ¿Cómo se están preparando para la fiesta? Tranqui, ¿dónde pasa serio la Navidad? En mi casa. ¿En su casa? Con mi madre, sí. Con su mamá, muy bien. ¿Ustedes dos solitos? No, en familia. Ah, en familia. ¿Usted, monito? En la casa de mi hermana, Mari. Ay, qué lindo. Así que ahí en familia también. Lindo, el 24 es más de familia, ¿no? Todo. ¿Y usted, DJ? También en la casa de una de mis primas y con mis viejos. Y bueno, Carmen también viene conmigo, ¿eh? ¡Ay, qué lindo! Eso es lindo. Hola, Gabriela Terrero, buenas noches. Hola, Gaby. Hola, Gaby. Hermosa noche. Buenas noches, ¿no? Hermosa noche. ¿Cómo le va, señora Gabriela? Me supongo que el sábado en el Pola, ¿no? ¿Quiere que les cuente qué pasó? ¿Y usted sí? ¿Yo que nadie me pregunta? ¿Y usted? ¿Quién? Vamos a contradicar, ¿no? Tenemos que saludar a la gente que también nos está. Claro. Cuéntenos ustedes dónde van a pasar la fiesta, chicos, los que nos están escuchando. ¿Qué más o bailamos? Dice Gabriela. ¿Bailamos, Gaby? ¿Conmigo, Gaby? ¿Querés bailar? Cuéntenos dónde va a pasar usted. Yo voy a pasar con la familia de mi esposo. Pasamos. Hijos, yernos, nueras, nietos. Bien ahí. Con suegros. Todo. Buenísimo, muy bien. Típico familia italiana. Todo amontonado. Todos juntos. Bueno. Yo me aseguré la bebida por las dudas. Sí. Si usted no toma. No, yo tomo mate. Pero ese día voy a hacer una excepción. Andale, otra dale, más. Dale. Yo quiero mandar un saludo especial para dale. Un grupo en el que formo parte, locos, pero felices. Ah, bien. Mira qué lindo. ¿Y usted en qué parte entrena? ¿De locos o de felices? No, yo miro de afuera. Ah, mira de afuera. ¿Sabes cómo se llama el grupo nuestro? Un saludo muy especial, en serio. ¿Es donde yo lo vi? Sí, señor. Muy bien, muy bien. ¿Sabe cómo se llama el grupo nuestro? Descontrol. ¿Por qué será? Control. Porque está el monito, calculo yo. No, dice des... Descontrol. Des... Descontrol, sí. Extrañándolos, dice Gaby Terrero. Bueno, el sábado fue el americano, ¿eh? Antes, el viernes Copate, ahí con Laura Ibarne, el gallego Fernández, toda la gente linda ahí de Parque Textil, musicalizando Dani Casanova. Temazo, temazo, Dani. Altos combinados, altos combinados. Ahora los voy a hacer mover un poquito más. Dale. Está inspirado hoy el DJ. Sí, sí, sí. Una semana vengo preparando todo esto. Míralo vos. Ahí tenés. El viernes, en Copate, se festeja el cumpleaños de Roberto Peralta. También. Ah, bueno, bien ahí. Ah, míralo. Bueno, así que tenemos para festejar viernes y sábado también. Entonces, ¿va a ir usted el viernes a Textil? Voy a tratar de estar. Claro. Como Gaby siempre. Terrero dice: Navidad en Pampín, con primo, sobrino, tío. Fin de en Ezeiza. ¡Ay, qué lindo! ¿En Ezeiza en tu casa o en Ezeiza en la cárcel? No, no. No, no, no. Capaz que va a haber ahí al aeropuerto. ¿En Ezeiza en qué parte? Claro. Claro. Por ahí viajando. Claro. Ezeiza es grande. Oba. Sí, polaco americano, nos dice Gabri. Vamos, Gabri, bien ahí, ¿Lo vio el polaquito vestido de blanco el otro día en la foto? ¿El polaquito qué? Polaquito Solina. Ah, el polaco, sí, sí. Es un heladero. Facha, facha. ¿Por qué el latiguillo? ¿Por qué? Yo soy crítica de ropa, ya de moda, ya le dije. Paul, facturale, Paul, por favor, facturale. Mi amigo personal, polaquito. Tenés la oportunidad, Paul. El polaco me mata. Cada vez que juega Vélez, me despierto en la mañana, el día que juega Vélez, con un audio. Puche, querida, no te olvides de mirar el partido, me. Escucha. Te dije que lo ibas a mover, Sí, sí. Yo lo bailaba en San Luis a este tema y en anterior Zurich. Ajá, sí. Usted iba a Zurich también. Sí, claro. Usted tenía un grupo de amigos ahí, ¿no? Sí, sí. Este tema fue muy, muy, muy grande. Éramos como 20. Pero usted tenía la zona VIP. La zona VIP de Zurich. De atrás estaba. Claro. Yo estaba en el sector de los pobres. Arriba de una butaca. Claro, lo veía de lejos el monito. Ezeiza en mi casa, dice Gabriela Terrero. Bien ahí. Este tema fue furor en Mar del Plata, año 88. Muy bien. ¡Qué bueno! 88. Sí, no sabes. Ojalá fuera arriba de un avión, dice Terrero. Bueno, podía ser, Gaby. ¿Por qué no? Un helicóptero, una avioneta. Buscate un chongo que te quede de loco. También. ¿Quién pudiera, no? ¿En qué idioma hablamos? Qué hermosa década del 80, ¿eh? En el 88, ¿qué año tenía? ¿Cuántos años tenía usted? No recuerdo ya. Yo tampoco. ¿Usted? No me acuerdo. Mejor no hablar de ciertas cosas. ¡Epa! Yo no había nacido. Que me vuelvo. Yo no había nacido, mira. Para mentirme. No me tienen fe. ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Estamos. Vamos a vender. Lo importante es que estamos. Vamos a vender. Vamos a la pausa musical. Y volvemos en Amigos del Americano por la 102.9 Cox. Esta es tu otra. Dale. Wonderful, wonderful life. Daniel Casanova, DJ. Eventos sociales y corporativos. Equipos de primer nivel. 11 39 46 40 46. Instagram dhc.danieldj. Distribuidores de gases industriales. Cargas de oxígeno a domicilio. Cargas de CO2. Carga argón. Atal nitrógeno. Acetileno. Helio globo. Carburo. Ventas de válvulas, soplete, gasógeno. Realizamos reparaciones. 38 años de servicio es nuestra garantía. Consultas 15 57 41 48 58 o 15 62 32 63 10. En Java Eventos, Pola Americano, sábado 16 y sábado 30 de noviembre, cumpleaños de Cecilia Mayorano. Sábado 21 de diciembre, despedida de año, Avenida Onsari, 854, Wilde, barra económica y cuidado de vehículos. Pizza Party Marce. Contamos con servicio de camareras y cocineros. Festejamos cumpleaños, casamientos, bautismo, despedidas, fiesta de 15, todo tipo de eventos. Comunicate al 11 32 36 67 64. Instagram, arroba Pizza Party Marce. El clásico de los viernes. Copate Night. DJ Claudio Gómez. Complejo Parque Textil. Avenida 14, entre 106 y 107, Berazategui. Servicio de Pizza Party, Rita y Pablo. Pizza free para tus eventos, casamientos, cumpleaños, egresados, reuniones con amigos. Presupuesto por persona, 9.800 pesos a partir de 20 personas. Gustos a elección con servicio de mozos incluido. Comunicate, nosotros armamos tu evento. 11 51 46 35 54. Sergio Hogar e Hijos. Todo para tu hogar en un solo lugar. Formosa 3690, esquina Mauriño, Bernal Oeste. Instagram, sergiohogar.ba. Facebook, Sergio Hogar e Hijos. Consultas al teléfono 2133-9475. Celular 11-2522-6573. Ahí volvemos después de la pausa publicitaria. Estamos de vuelta, amigo del americano, por la 102.9 Box. Che, dice jaja, ojalá fuera arriba de un avión, dijo Gabriela Terrero. Y después dice, el sonidita me mata, jaja. Sí, el sonidita lo mejor. Está operador atento a todos los técnico, detalles. El señor Damián Espadea. Este tema también es añejo, ¿eh? ¿Qué década es este tema? De los 80. Principio de los 80 o mediados de los 80. No tengo el dato exacto. ¿De qué va a cenar el 20? Ariel. Amiguito Ariel. ¿Qué va a cenar para Navidad? Todavía no determinamos nada. ¿No tiene nada. Menú? ¿Usted sabe? No. Como no. Se ocupan mi mamá, mis tías. Qué bueno. ¿Usted, monito, sabe qué va a comer? Sí, sí. ¿Qué va a comer? Hay un costillar. ¿De quién? Y bueno, chori y todo eso. Mire. Pollo, todo eso. Yo estoy, asado, entonces. Estoy asado. En una encrucijada. No sé si voy a comer caviar o sándwich de mortadela. Se la va a comer toda la niña. Así es. Me tengo que decidir. Mira, yo no sé qué vamos a comer, pero la bebida ya está comprada. Ya está comprada la bebida. Ya está comprada la bebida. Eso es importante. No puede faltar. Los no medios... hay para comer, pero vos sabés cómo te divertís. Mi hermana también. Ya cuando usted está la heladera, encima tiene un freezer y dos heladeras. Claro. Está. Cuando usted va al médico, ¿qué le dice? ¿Tiene que tomar vinito o no? No. Sí, a mí el médico me dijo, toma un vaso de vino. No, un vaso no, medio vasito de vino tinto. Ah, entonces por noche. Ah, yo no entendí media mal. Botellita, yo le daba la media botella y no. Así estamos. Pero ¿por qué no le explican bien a uno, digo yo, no? ¿A dónde está mi amiga? Le recordamos a la gente que el domingo 22 de 21 a 23 sale el programa de Amigos del Americano, ¿eh? Correcto. Contigo, por la Voz 102.9. ¿Vamos a venir con el arbolito? Vamos a venir con el arbolito, Costa. Si a alguno le falta el pino en la casa, ya sabe dónde está. Bueno, gracias Gaby, le compartí el programa, así que no le extrañe que empiecen a aparecer gente desconocida, dice. Gracias Gaby. Bueno, bienvenido todo, Gaby. La verdad que bienvenido todo. Sí se hace, Gaby. Muchísimas gracias. Que no se asusten de nuestras caras. No, por favor. No, el tema es que le guste esta música y bueno, claro, tener un diálogo así en el chat y hacer bromas sanas. Dani, esta música, ¿a quién no le gusta? Esta música no, llega a todos. Hay gente que no le gusta. Y la gente joven escucha mucho esta música. Sí, yo escucho música, es cierto, soy joven y escucho. Sí, bueno. ya entraste en la onda. Tres temas, hoy es el 3x1, ¿eh? Que soy la niña del grupo. Alicia Arce nos está mirando. Hola, ¿ah? Ali, querida. Hola, gente linda de La Voz. Feliz de escucharlo, dice. Gracias, hermoso. Mirá lo que dice Gaby. Gaby es de la mía. Dice que ella fue al médico y le daba la botella entera. ¿Viste, Gaby? Bueno, entendimos bien. Mal. Perfecto. Con razón. Es que no entendieron la letra del médico, me parece. La letra chica no la lee. Pero que lo que pasa es eso. No llega la letra chica. Mi amigo, espera. Mi amigo Dani tiene razón. Los médicos te escriben raro. Yo entendí una botella. ¿Ah? Decía una, que un vaso, un medio vaso en realidad. Bueno. Con razón no mejoraba. Media botella le mandaba. Muchas gracias, Ali. Gracias, amiga. Yo te escuché, Ari, Juan y Dani. Hola, no sé. Gracias, Alicia. Hoy habló conmigo Alicia un montón por audio y fue hermosa la charla y te agradezco de alma, amiga, todas tus palabras. Fueron hermosas. Es una emoción. Una emoción. En la ciudad de Quilmes, siendo las 22 horas 55 minutos. ¿Se tildó? Seguimos con una temperatura de 22 grados. Estamos bárbaros. ¿Cómo estamos con el tiempo? ¿Qué? Toda la semana bárbara. ¿Va a estar bueno? Espectacular. ¿El sábado? ¿Qué bueno el sábado? Para mí el mejor día. ¿El viernes a la mañana qué va a pasar? No, ¿cuánto? No. Está todo tranquilo. ¿Cuánto, no, cuánto de temperatura vamos a tener para el sábado? Y para el sábado vamos a andar rondando a la noche 22, 23 grados. No más que eso. Va a estar muy lindo, en va serio. Va a estar medio pesadito. Noche fresca, todo. Buena, para bailar es esencial. Sin madurar, bien fresca. Epa. ¿Cómo estamos, Es tan buena. ¿Se le puede poner el... ¿Usted compra agua a Federico para ponerle para el mate, para poder comprar esa agua para el...? ¿Cómo Federico? ¿Agua Federico? No. ¿No? No. Qué mala onda. No. Yo solamente tomo los fines de semana. ¡Ah, mira! Agua Federico, digo. Claro. Agua Federico. Porque maneja. ¿No? No. Tomo cuando estoy cercano al domicilio. Ahí está nuestro amigo José Acosta. Hola, gente linda. Recién termino de cocinar y grabar los platos. Dice, ¡epa! No acepto críticas. Hola, José. No acepta críticas. No, dice. No le vamos a decir nada. No. ¿Me puede decirme quién es? Lo voy a meter. Él hace lo que quiere. Él es el hombre de la casa y hace lo que quiere. Grande, José, grande. Hoy boludo. Estábamos hablando con mi amiga Aprovecha Carmen. Que está solo. Estábamos hablando con mi amiga Carmen y las dos coincidíamos en que nos dio tanta ternura ver la foto de José con su cajita navideña. ¿Por qué ternura? Parecía un nene con un juguete nuevo. Está muy bueno. Apareció la competencia. Epa. Ahí. A ver. Hay una chica de pronóstico virtual que nos está diciendo que el domingo lluvia. No. La semana pasada. Gaby Terrero. Lluvia toda la semana y no pasó nada. No, yo me puse las galochas, no, me puse hace sombrero. Hace 15 días que quiero lavar el auto. No, lo dejo eso afuera. Es un pretexto. No llovió. Si yo el domingo te puedo asegurar, si es a la mañana no se entera nadie. ¿Será? Sí, después del mediodía, ¿viste? ¿Viste como la otra no, vez? Que tenemos cumpleaños nosotros al mediodía. 11-64-00-70-47-64-00-7047. Ese es WhatsApp de la Vox 102.9. Si no, te puedes comunicar info@fmradiovox.com, Instagram @radiovoxfm, Facebook radiovoxfm, www.fmradiovox.com. Lleve el sábado si tiene W en el auto. Tengo, tengo. No hace falta. Bueno, tengo. Así me salva, amigo. Cualquier cosa. Twitter @RadioVoxFM. Nos está viendo nuestro amigo Ariel Contestabile. Epa, ¿en serio? Pasa que entro y salgo constantemente de las dos aplicaciones. Muy bien, muy bien, Mario. Así se hace. No, te pido una bien de nuevo. Digamos la verdad, estamos llegando a estas fiestas espectaculares todos. Sí. Hay que pensar de que estamos en una buena casa y que el progreso nos va llegando de a poco. A todos en forma individual, pero vamos bárbaro, ¿no? Lindas palabras. Valió la pena. Espectacular. Valió la pena. Vale la pena el esfuerzo, siempre. Gracias. Es una emoción. Y gracias a la voz por abrirnos la puerta de su casa. Es cierto, terminamos positivos todos. Miren lo que nos dice Gabriela Terrero. Léalo, monito. El servicio meteorológico miente, ¿sí? Dice, jaja, ¿sabe por qué? ¿Por qué? Escuchá este tema. Ahora tenemos. Dale, gas. Porque es él, dice. Mira qué temor. Claro, nuestra amiga Gaby dice que es mentiroso porque es masculino el pronóstico. Está un poco loca. Claro, porque nosotras las chicas no mentimos, ¿vio? Somos unas santas. Bueno, yo no, porque yo soy una sonidita, mandar risa, dice. ¿Qué? No me hagan hablar. Tengo para contar. Claro. No me hagan hablar. Tranquilo. Por favor, me hagan hablar. Que vamos a repetir la secuencia. Yo leo el mensaje de nuestra amiga Guerrero y el señor sonidista no pone la risa. No, porque es lo que está pidiendo. No. ¡Qué buen tema! Y ojalá que el 2025 pum para arriba, con nueva casa y todo eso, que a la gente le vaya mejor. Ya está, 24, chao. Yo lo único que quiero es que el 2025 me agarre así, esbelta, delgada, alta, ojos claros, tal cual como soy. ¿Perdón? ¿Perdón? No se puede hablar en serio. No se puede hablar en serio, es verdad. Mira, se lo digo, le estoy hablando en serio a la gente y usted sale con cualquiera. Es súper difícil, ¿no? El mono va a venir de camisa y chaleco de cuero. No puede ser la competencia. Chaleco nunca. No. Chaleco nunca. Alguien te lo puede prestar. ¿Qué tipo de chaleco? No. Alguien te lo puede prestar. Yo le hago unos crochet. No, hay uno que te ata la mano por atrás. Después otro que te va a estar cruzado. Claro. Ese es peor, ¿eh? Para mí no. Nuestra amiga María Paz. Nuestra amiga María Paz. Cruzado por delante. Ahí va muerto. Yo prefiero el por atrás. A buen entendedor. Pocas palabras. Licenciada, dice. María Paz nos está viendo. Hola, María Paz. Hola, María. ¿Qué haces, genia? ¿Cómo estás? Te vi ahí el domingo, ¿eh? No puedo hablar. ¿Quién, María Paz? No, yo no puedo hablar. María Paz, vos te olvidaste tus... Dame un mate. Vos te olvidaste tus anteojos en los del polaco y los tengo yo, ¿eh? Mirá que el polaco me los entregó a mí. Qué raro. Pero aparte no entiendo, porque en la del polaco, la mesa, no había ni una botella. Estaba limpita la mesa, nadie tomó nada. ¿Cómo se van a olvidar las cosas? estaba todo debajo de la mesa. No, yo en un momento dado le dije al polaco que somos fiel a Difunta Correa. Escucha. Qué grande, ¿no? Qué bien, che, ¡epa! Ese tema hace un montón que no lo escucho. Temazo. Me gusta el arte. Gabriela debe estar bailando con la silla en la casa, escuchando. Buenas noches, Juan Mil Ariani, dice María Paz. Hola, chiquitita hermosa. Mari, decile mono. Gracias por estar ahí. Peña. Me saludas cuando te vas, Mari. Yo no pido mucho para el año que viene, ¿eh? A mí dice que me agarre así. Es delta como soy. No sé. Estaría tranquila. A nosotros que nos agarre con salud. Y con que no podamos faltar ningún día. ¿Salud a de la brindis? Radio, me siento contento, feliz. ¿Salud física o salud de brindis? Salud completa. Ah, sí. Y hasta enero tenemos que esperar a los reyes también. Lidia, violín. Viní. Gracias, Lidia, chicata, dice. Ah, con razón me dijo, qué linda que estás, Puche, me dijo el otro día. Si no tenía los lentes, ahora me doy cuenta. Sí, es cierto, mi amor, es verdad. Mirá cómo bailo, tingue, tingue, tingue, tingue, tingue. Tengo que conseguir una galera. ¿Se van a poner pitucos el 24? Señora. No. Yo voy de Bermuda. Porque hay pileta y después de las 12 puede pasar cualquier cosa. No sé si me entiendes. ¿Y usted sabe nadar? Poco. Porque yo veo el agua y me ahogo. Mirándola nomás. Quiero mandar un saludo especial también para mis otros amigos de Capital Federal. Se van a reír de... ¿De cómo se llama el grupo? Cuenta, a ver cómo se llama. Los sospechosos de siempre. Muy bueno. Muy bueno. Cogote. Una vida juntos. ¡Qué bueno que está! Sí. María Paz dice, estoy bien, mono. Bueno, me alegro. Excelente tema, Dani, nos dice María Paz. Pero muchas gracias, Mari. Mari, chiquitita linda. Gracias, yo estoy bien. Alto grupo, alto grupo. ¿A quién se parece? A Kung Fu Panda, mira lo bien. Kung Fu Panda. O el tío Cosa. Yo estoy viendo los dedos locos del DJ acá, como está manejando la mesa. Mientras que los chicos están ocupados, yo estoy mirándolo acá, mi amigo. Escucha este tema. Temazo, por Dios. Cuando son las 23 horas 20 minutos. ¿En la República de Quilmes? En la República de Quilmes. Por ahora. Claudito Gómez. Hola, Claudito. ¿Qué haces, genio? Hola, amigo. ¿Cómo estás? Claudito, lindo. Gracias por estar ahí, papá. Claudito, si vas, nos vemos mañana. Ya sabes, Claudito. Si se pudre, Claudito, que se pudra. Porque en pista es un nene bailando. Dice Gabriela Herrera, la de Guerrero. La pandemia vino a enseñarnos algo. Enseñarnos lo que es realmente importante. Salud, familia, amor, en ese orden. Muy bien. Es así, verdad. Gaby, muy es bien. Así. Muy bien, es Gaby. Verdad. Totalmente de acuerdo. Es tan buena. Exactamente, pidamos eso para el 2025. Yo quiero salud. ¿Salud o pedido? ¿Salud o la salud mía viene en un pingüinito. ¿Se acuerda el pingüinito? Yo voy a pedir mucha empatía y mucha lealtad. Sí, para señor. El 2025. Exacto. Eso no, no tendría que faltar nunca. Nunca. No, pero hay que ejecutarlo código también. Código ya no, porque perdimos los códigos. Se perdieron los códigos. Exactamente. Y, pero si nos resistimos, pueden estar todavía. No, no, es de la boca para afuera. No, no, hay que resistirse. Olvídate. Yo mientras que tenga código conmigo. está equivocada, también tiene que tener código con los demás, no solamente con usted. No, yo tengo códigos conmigo porque lo que yo digo lo hago. Hola, cumplo. Buenas noches, dice Claudio Gómez. Claudito, colega DJ, ¿cómo va? Hola, Gustavito Suárez, ¿cómo andas, genio? Buenas noches. Bienvenido, Gustavo, también. Los que se están enganchando ahora en el programa, cuéntenos, ¿dónde van a pasar el 24? ¿En Varela, en Quilmes, Peleta, dónde? Yo me voy a ir a Wanguelén. ¿A dónde? A Wanguelén. A Guaymallén, como me dice mi amigo el monito. No jodas. Ojo que capaz que vuelvo, ¿eh? ¿No se va de vacaciones este año? Sí, me voy, me voy. Allá le dicen, no nos va a responder al pedo. Así me dicen mis primos, es verdad. Avisa cuando venís. Por favor, avisa cuando venís. Yo hoy puse lo siguiente. Ella es incondicional. Siempre acompaña, siempre está en las buenas y en las malas. Más compañera, amiga, el ser más leal que existe. Ella aconseja y es la que sufre en silencio. ¿Cuánto te amo con el alma, mi viejita? Nunca me falte y nunca se atrevan a tocar a mi vieja, porque ella es lo más grande que hay. Y es así. Amiga. Es que es así. Es la única persona que es leal, nunca te va a traicionar. Las nunca, madres son así, nunca. Jamás. La novia más leal que podés tener en sí, tu vida es tu mamá. Madre. Olvídate. Y después la lealtad entre amigos. No es necesario recordarla ni reclamarla. Existe, se la cumple y punto. No sé hasta cuánto la cumple. Y no sé. Frente a la cámara y al público muestran una cara. Y atrás de cámara son otros. Sí. Yo no reclamo ni pido lealtad. El que la quiere dar, la da, pero la recibe el que no. Sí. Hola, siempre lo sigo, dice Gustavo Suárez. Gracias, Gustavo. Bien, gracias, Gustavito. Hay mucha gente que nos sigue y no nos damos cuenta, pero... Sí, es cierto. Hay varias plataformas donde claro, cada uno se mete en la que más puede. Obvio. Sí, obvio. Porque tenemos YouTube, Twitter. Tenemos Facebook, Twitter. Twitter. La Twitter. Adrián Gómez nos está viendo y nos dice buenas noches. Buenas noches, Adrián. Buenas noches, Adrián, bienvenido. Abrazo grande a Juan, dice. Hola, chueco querido, ¿cómo estás? Genio, sí, Adrián. Gracias, yo estoy bien. Buenas noches. Qué grande el chueco, ¿eh? Un capo el chueco. Gran DJ también, ¿eh? Estuvo muchas noches en Euforia Barbie. Claro, es verdad, Gabriela. Bueno, así que el viernes es Parque Textil ahí, compate. El Parque Textil ahí te recibe la señora señorita Laura Iribarne. Qué raro que no está Laurita, ¿eh? Ya va a llegar. Laurita, ¿eh? La otra vez se conectó. Le está dando clases. ¿A dónde está mi amiga? Y el señor gallego Fernández, ¿eh? Con toda esa gente linda ahí de la barra y todo. Y el sábado, todo bajaba evento Polo Americano, Avenida Onsari 854, Ciudad de Wilde. Viernes, cumpleaños de Roberto Peralta. Se festeja en Copate. Hoy después de las 12 vamos a saludar a la China que está cumpliendo año, ¿eh? A Francesca. No pidió ningún tema, se ve que le gustan todo lo que estoy pasando. Capaz. Y capaz que está eligiendo todavía. Hay que ver si no está. Che, China, si estás ahí, da señal. Dale, dale, de la mano de Dani Casanova, amigo del americano, por la voz 102.9. Todos los martes de 22 a 24. Domingo 22 vamos a estar de 21 a 23, Correcto. Qué lindo horario para un domingo. Sí, pero expliquemos también por qué. Porque el día martes se festeja Nochebuena. Exactamente. Y después, ¿a dónde iremos, no? Después de las 12, ¿eh? Sí, hay varias. Siempre hay varias invitaciones. ¿Hay para las 12 después? Sí. ¿Qué hay? Y si el mismo día, el día 22, nos acaban de invitar para ir a Lux. Ah, el domingo, dice usted. Yo, no, yo estoy preguntando por el 24. El 24. Pero siempre hay. Había antes. Antes, después del 24, después de las 12 había para salir. Ahora no sé. Bueno, yo les explico algo. Creo. Y no creo equivocarme, este maldito miércoles, ¿no es cierto? Hace fiesta el día 25 por la noche. Sí, es lo más probable. Rock and roll. Me queda cerquita. Siempre el 24 de la noche, ¿se acuerdan cuando éramos chicos? No, después de las 12 salíamos. Después de las 12. O bailabas en tu casa, ahí ibas al vecino. Ahora hay, después de las 12. Sí, no sé dónde, pero por ahí. Puede que Lola abre, creo. Y Lola, sí, Silvestro, seguro. Una carga. Cohetes no, ¿no? Dejen de joder con los cohetes. A mí no me gustan por los niños. Por los perritos, los gatos, todo. Sí, olvídate. No me va. Pero sí, señorita Gabriela Terrero, el sábado estoy bailando ahí con mi gran amiga Cristina Almirón. Gabriela, que tiene auto, capaz que tiene W40. Que le lleve. Todo lo que tienen W40 que lleve, por favor. Que no se pase el sábado. ¿Tanto vas a necesitar? ¿Cuánto va a bailar? ¿Tanto? Digo yo. 350 centímetros cúbicos, ¿te alcanza? Parece que no. Mírame la hora, 23 horas, 30 minutos. ¿Quién se conectó? ¿Quién puede estar? ¿Quién puede ser? Hola, Pola. Hola, Pola, querido. Poneme el vinito. Es re puntual. Querido, para el sábado, Pola, ¿eh? Hay un pedido, Pola, una pregunta. ¿Qué le quería preguntar a usted, monito? ¿Si tenía qué? ¿El vinito? El vinito. Nah, Pola. Yo sé que ya lo tiene del último sábado que hicieron. Buenas noches, Poli. Hola, gente, buenas noches para todos, dice José Polaco Solina. Buenas noches, amigo. Claro que sí, no a la pirotecnia. El señor Maxi Truso. Para la una de la mañana. Fíjate. Así. Hay que festejarlo este año, ¿eh? Hay que festejarlo. A full, ¿no? Sí. Yo festejo todos los años. A full. Este más que nada. Sí, es cierto. Hemos pasado cosas espantosas, ¿eh? Festejemos lo bueno que viene. Me sonó a bomba eso. Yo creo que el año más duro, todos los años son duros, ¿no? Pero el más duro fue el de la pandemia, ¿eh? Sí, el más duro es verdad. Fue heavy, ¿eh? El primer año de pandemia. Ese fue el más crudo. Sí, porque no sabíamos bien qué estaba pasando, no teníamos idea cómo manejarnos. No, lo que pasó es que nuestros gobernantes no hicieron bien las cosas como las tenían que hacer. Familiares que fallecieron, amigos que fallecieron solos. No me gusta hablar. No los podíamos acompañar. Totalmente de acuerdo, Mono. ¿Qué? En un toco de acuerdo, me parece. No me gusta hablar de política, pero... No, sin entrar en política. No hicieron bien las cosas. Se nos fueron mucha gente y gente querida. Fallecieron porque nuestro gobierno no hicieron bien las cosas. Siempre pasa lo mismo. Piensan en su bolsillo y no en la gente. Bueno, ahí estamos, che. 11-64-00-70-47-6400-7047 es el teléfono de la Voz 102.9. Escuchate esto. Ahí va, música de los 90. Ah, en mi década esa. Ahí yo era adolescente y ya estaba, empezaba a salir. Qué mala onda. La chica del desayuno nos está viendo. ¡Epa! Buenas noches, Carmen. Hola, amiga. Carmen, querida, ¿cómo le va? Carmencita Torres. Haciendo el control de calidad, gracias. Hola, ¿cómo estás, Carmen? ¿Cómo le cambia la voz, eh? Eso suena, ¿eh? Hola, Carmen. ¿Cómo le cambia el tono de voz al tipo? Carmen, venís con nosotros el domingo a la radio. Te venís con Dani. Te estamos invitando, Carmen Torres. Dale, Carmencita, dale que vos podés. Mis primeros pasos fueron con este tema. ¿Sí? Sí. ¿Y aprendió? No. Ese es el tema. No, estoy diciendo mis primeros pasos, no dije si aprendió o no, eso es otro tema. Aparte acá tenés un lugar, Carmen, para estar sentada, tranquila. Ahí hay una sillita. Observá de todos lados si no quieres estar acá. Podés cocinar si querés, te podés ir afuera, podés ir al patio, terraza. ¿A qué te invitan si la van a hablar? No te vamos a hacer hablar, Carmen. Mientras no pongas nervioso al DJ, ¿qué? No, para nada. Te lo va a poner nervioso. No sé si se conoce con el DJ. Sí, ¿se conocen? Sí, algo. ¿Algo? Se están conociendo. Dice, nos estamos conociendo. Nos estamos conociendo. Uy, esa palabra más vieja, nos están conociendo. Yo me estoy conociendo también. Vamos a la última pausa publicitaria y volvemos, amigo del americano. Vamos. 102.9 Vox, esta es tu onda. Dale. Daniel Casanova, DJ, eventos sociales y corporativos, equipos de primer nivel, 11-39-46-40-46, Instagram, dhc.danieldj, distribuidores de gases industriales, cargas de oxígeno a domicilio, cargas de CO2, carga argón, atal nitrógeno, acetileno, helio globo, carburo, ventas de válvulas, soplete, gasógeno. Realizamos reparaciones. 38 años de servicio es nuestra garantía. Consultas 15 57 41 48 58 o 15 62 32 63 10. En Java Eventos, Pola Americano. Sábado 16 y sábado 30 de noviembre, cumpleaños de Cecilia Mayorano. Sábado 21 de diciembre, despedida de año. Avenida Onsari 854, Wilde. Barra económica y cuidado de vehículos. Pizza Party Marce. Contamos con servicio de camareras y cocineros. Festejamos cumpleaños, casamientos, bautismo, despedidas, fiesta de 15, todo tipo de eventos. Comunicate al 11-32-36-67-64. Instagram, arroba Pizza Party Marce. El clásico de los viernes. Copate Night. DJ Claudio Gómez. Complejo Parque Textil, Avenida 14, entre 106 y 107, Berazategui. Servicio de Pizza Party, Rita y Pablo. Pizza free para tus eventos, casamientos, cumpleaños, egresados, reuniones con amigos. Presupuesto por persona 9.800 pesos a partir de 20 personas. Gustos a elección con servicio de mozos incluido. Comunicate, nosotros armamos tu evento. 11 51 46 35 54. Sergio Hogar e Hijos. Todo para tu hogar en un solo lugar. Formosa 3690, esquina Mauriño, Bernal Oeste. Instagram, sergiohogar.ba. Facebook, Sergio Hogar e Hijos. Consultas al teléfono 2133-9475. Celular 11-2522-6573. Ahí estamos, después de la pausa publicitaria. ¡Che, qué alegría! Carmencita dice, sí, sí, el domingo voy. ¡Qué grande, Carmen! Te esperamos, Carmencita. ¡Grande, Carmen! A ver, uno va a estar contento acá, ¿eh? Claro. Ahí estamos de vuelta, por la 102.9 Fox. ¿Hay un esquimal? Amigo del americano. ¿Hay un esquimal? Maxi Truzzo. Pensar que Maxi Truzzo acá no era nadie. Se fue a Estados Unidos y se hizo recontra famoso. ¿Eh? Mucha gente, muchos cantantes, muchos artistas le pasó así, ¿eh? Sí, acá, sea. Nada. ¿Y nadie, cómo es el dicho? Nadie Montaner, profeta en su tierra. Nadie es profeta en su tierra. Exacto. Montaner también. Rosarino, ¿no? Rosarino, sí. Sí. Y el que hace el tema de la dama de rojo es argentino, ¿sabían ustedes? ¿Quién? Chris De Bull. Es argentino. No, no, es argentino. Tampoco. ¿Sabe de dónde es? De Guangueré. De Temperley. Ah, mire. Se fue afuera, se hizo famoso. Mira cómo la pegó. Yo me voy a agarrar la guitarra y me voy para Guangueré y allá me voy a hacer famosa. Dale, da, Dani. Subilo, subilo, decía Gastón. Pero Gastón se fue a dormir ya, porque mañana madruga mucho. Es muy madrugada la chica. Y alguien tiene que trabajar en este ambiente. Sí, sí. La familia madruga mucho. ¿Usted madruga, Dani? No. ¿Qué horario tiene usted, niño? ¿Qué terapéutico? ¿Usted qué es lo que es? Yo arranco 8:30. O sea, arranco de la cama 8:30. Bueno. Después. No, pero tu profesión que acomoda hueso, ¿qué es lo que hace? No, ¿qué? No, yo hago todo mantenimiento, reestructuración de vivienda. De todo un poco. Bien. Es un arquitecto práctico. Exacto. Pinto, arreglo cañerías, herrería, algo de. ¿Anda por las casas arreglando cañerías? También. Bien ahí. Yo llego de Chile, me fue a buscar a Cristina el Milón Aeroparque, me deja en la puerta de casa, una catarata salía por la de agua, por la entrada del auto. Uy, dije, llegué a mi casa. Al día si corté el agua, al día siguiente lo llamo, Dani, por favor, vení. Fue Dani a casa y me arregló todo el problema. Hace todo tipo de arreglos. Y después también va el Tanito, la arregla también, ¿eh? A mí me arregla también. El Tanito. Que hizo ahí el portón la otra vez. Sí. Estuvo ahí el Tanito con Genio. El Tano, sí. Es multifacético. Un capo el Tano. Estuve laburando con el Tano también en su departamento. También. Le hace mantenimiento a los departamentos. Este tema lo escuché alguna vez. Sí, está lloviendo, dice Gabriela Terrero. ¿A dónde, Gaby? Epa. Acá el señor del pronóstico está haciendo mate y no vio. Epa, estamos. Eso es que nosotros estamos adentro, así que. Acá no olvidamos el mundo, ¿eh? Acá en la República de Quilmes no está lloviendo. Luna a pleno. ¿En el 6 está lloviendo, amiga? Sí, pero capaz, puede ser, ¿eh? ¿Por qué no? A veces llueve en tantos lugares y no nos damos cuenta. Escúchame, todo el fin de semana. ¿Qué pasó en los alrededores de Buenos Aires? Sí, llovió mucho. Lluvia. Granizo. Granizo en Córdoba, inundaciones. Y acá en la ciudad de Buenos Aires todos esperábamos la lluvia, no pasó nada. Bueno, pero hubo alerta amarilla para las provincias. Exacto, claro. Exacto. Ojo, en toda la franja central de la República Argentina, Paraguay y Brasil. Ah, mira. Así estuvo. Bueno, estuvo eso mal. Fue lo que pasó en Bahía Blanca cuando agarró ese tornado de viento de 200 kilómetros, destruyó Bahía Blanca. Y sin embargo, acá, gracias a Dios. En otro lado se hunden y nosotros, gracias. Esperamos la gracias lluvia. A Dios. Esperamos la lluvia. Igual el domingo estuvo fresco, así que se ve que llovió muy cerca. Hace unos días que está fresco. En Corrientes estuvo lloviendo, que la tenemos nuestra amiga allá y dice que estuvo lloviendo. En Corrientes sí. Sí. Licenciada le tenemos que decir a nuestra amiga. Muy bien, muy bien. Ferrero. ¿En serio, Gaby, que está lloviendo? Dígame, licenciada. Che, ¿estás bien? Está como el chavo con el Chespirito, ¿no? Dígame, licenciada. La luna acá, ¿verdad? ¿Verdad? Yeah. Hoy no podemos hacer choripán porque hay lluvia. Hay lluvia. De acá se ve la luna, entre las ramitas. La próxima vez hago video en vivo. ¿Será? Hoy no podemos hacer choripán porque hay lluvia. Claro, dice Leli Tema. Me encanta, Gabriela, que nos dé temas para interactuar y charlar un rato. Esa es la idea, Gabi. Escuchen, escuchen. ¿Qué escucho? Estaba, hoy vi que en la provincia de Buenos Aires, en las estaciones de servicio, te cobran un impuesto cuando te dan el ticket que vos cargás. 3.000 pesos, loco. Te cobran un impuesto. Mirá cómo te roban, loco. Perdóneme la ignorancia, ¿no? No. Pero hoy me di cuenta que te cobran un impuesto. Pero eso está del año pasado, ¿no? ¿Dónde va? Desde el año pasado. Desde el año pasado. Al intendente, a todo al señor gobernador que tenemos. Mirá vos cómo le roban a la gente viejo. Y va a seguir. Y va a seguir. Qué capo Ariel, dice el Pola. Yo me voy a postular a gobernadora el año que viene, las próximas elecciones. ¿En qué se ríe? ¿No puedo? ¿Cómo, cómo? Vóteme. ¿Por qué no? ¿Votito más? Tengo miedo que termine muy mal esto. Hay un tema. ¿Qué pasa? Olvídese que usted misma se tiene que financiar la campaña porque no sé si sabe. Pero señor. Todas las campañas se autofinancian ahora. De taquito lo hago. 11-64-00-70-47 64-00-7047 es el WhatsApp de la Vox 102.9. Si no, te puedes con info@fmradiovox.com, Instagram @radiovoxfm, Facebook radiovoxfm, www.fmradiovox.com o Twitter @radiovoxfm. Bueno, escribile a Papá Noel. Me gusta tu inocencia, amigo, me dice Gabriela Terrero. No. Claro, por el tema de los impuestos que se dio cuenta tarde. A ver, con perdón de la palabra, a veces me hago el boludo. Eso, A veces, hablando mal hay que hacerse el boludo para pasarla bien. ¿Te quedó claro? No te vas a amargar al pedo. Claro que no. Volví a mi vieja teoría. Andar solo, solitario, tranquilo y hacer feliz, nada más. Amigos del Americano. 23 horas 46 minutos. Bien ahí, en la República de Quilmes. República de Quilmes. Exacto. Salió campeón Pérez. Pero dice, sí, claro, amigo. Sí. ¿Cómo no? Che, no bien, sabés. Bien San Lorenzo, Pola, ¿eh? La verdad que bien San Lorenzo, ¿eh? Casi le prende un poco la cancha. Pobre San Lorenzo. ¿Cuál? Pobre San Lorenzo. ¿La vieja o la nueva que está por hacer? No, es una forma de decir, pero está muy caldeado el tema. Sí. Capaz que le llenaron de agua los pozos de la. De las bases. Hoy estaba escuchando en la tele que en la cancha de Ferro hubo un recital. Dice que ¿hoy? No sé, este fin de semana, no sé. No sé la cantidad de gente que fue. Dice que el muchacho que cantaba les pedía que cante, que salte la gente. Y dice que los edificios del entorno temblaban. Sí, sí. Y hay denuncias, estaban viendo eso. No sé si lo vieron. Movimiento de suelo. Claro, sí, sí, dice que era impresionante. Yo no lo... mi hermana vive cerca de la cancha de River. Cuando hay recital, ella tiene las copas ahí colgadas y ella está en el piso 14 y empiezan a temblar las... No, es cierto. Es la botella, sí. Se mueve, El polaco temprano me manda mensaje, me dice: Puche, no te olvides de Vélez, hoy juega. Hoy festeja. Y me hizo recordar. ¿Y qué hacemos? Tiramos bengala, cohete. Ay, me encanta su dulzura. Me encanta su dulzura. Quema las redes. Señor operador, ¿no tiene? Claro, porque como no salió campeón River. Y todo eso, si hubiera salido campeón River. Bengalas. Sí, olvídate. Ya nos cansamos de salir campeón, amiga. Sí, la verdad que sí. ¿Después de cuánto salieron campeones? Era ahora. Vélez, sí. Está bien. Pasó una mala racha, tuvo mala suerte con los directores técnicos. Vélez le tiene que agradecer al presidente que agarró, porque agarró un fierro caliente, y la verdad... Y lo sacó adelante. Y con los pibes. Gracias, Carmen. Porque Vélez es uno de los mejores semilleros que también tiene. Hubo una época, la época de oro, la de Bianchi. Sí. Que sacaba del semillero los jugadores, ¿se acuerdan? No compraban. Bueno, pongámonos a pensar que donde estuvo Bianchi llenó de copa las vitrinas. Sí, sí, sí. En esa época odiaba Chilavert. Y como jugador, goleador neto. Lástima el arquero, no me gustaba. ¿Quién? ¿Chilavert? Chilavert, en esa época. Muy buen arquero. Sí, muy buen arquero, pero muy después... Buen arquero que tuvieron. No, muy buena. Sí, pero lo que se mandó después con la selección argentina ya se me cayó el tiempo. Bueno, pero... ¿Por qué estamos hablando de partido, digo sí, yo? Sí, la verdad. Che, felicidades, púchense, Carmen. Gracias, Carmencita. ¿Sabés qué le pedí a Papá Noel, Carmen? Ya. Ay, canta también mi amigo Ariel. Es bilingüe. ¿Qué querés, que te cante un tema también? Por favor. Aparte, se pone en cara, se pone en tema, ¿vio? No molestes, dices. Está mirando la tele. Lee la computadora. Dice. No. Está controlando, ¿no? Los niveles. Estaban diciendo hoy que salió Boca, ¿dónde va a jugar Boca? Que estaban... Boca va a jugar el repechaje. Ah, ¿el repechaje? Ojalá que tengan suerte. Hay que ver si entra alguna copa. Y depende de ella. Sí. Yo la frapera la tengo. Se puede ganar unos cuantos... déjelo ahí. Así que... No, pero igual, con esto termino, no hablo más de fútbol. Es una vergüenza que un campeonato y a un campeón del fútbol argentino le den $500,000. Es una vergüenza. Nada, es una vergüenza. Vergüenza. Es una vergüenza. Miseria. Es una miseria, ¿verdad? Eso... Acá dice el polaco, el año pasado casi se van al descenso, es cierto. Quedamos colgaditos del dedo miñique en el tablero el año pasado. Con el mismo equipo, este año campeón. Bueno, pero la diferencia es, ¿sabes qué? Primero dirigencia y segundo lo que pasó ahí. Oh, no, Damián. Es una vergüenza que en el fútbol argentino le den. Con lo que recaudan con las entradas y todo. $500,000. Te roba. ¿Sabes cuánto le dan a sin ir más lejos? Ganan más. El fútbol boliviano le dan más de premio al fútbol boliviano que... Ah, es una vergüenza. Acá el polaco Solina pregunta, ¿le escribieron a Papá Noel? Sí, en eso estamos. Yo le escribí y le dije... Yo le voy a mandar un WhatsApp a Papá Noel. Ah, claro, yo le mandé un mail. Un WhatsApp. WhatsApp. Ya no se le escribe más, se le manda WhatsApp. WhatsApp. Y yo le dije que quería estar igual que este año, el año que viene. Esbelta, alta, rubia, de ojos celestes. ¿Escuchaste, Pola? Lo escuchaste, ¿no? La está escuchando Papá Noel. ¡Sé feliz! Papá Noel. El Papá Noel. El Papá Noel. Y sí, porque siendo esbelta como soy, alta, rubia, con estos ojazos, estos faroles, conquisté a mi esposo y me casé. Bueno, lo que pasa es que lo agarró en una mala época también. Lo agarró bajo. Miraba para otro lado. A veces pasa. Ariel, con usted no necesito nada, lo tengo todo. No, conmigo, por favor. Amigo, enemigo, lo tengo todo. Lo bueno es que se divierte. Obvio. Che, vos le escribiste a Papá Noel, ¿qué le pediste? ¿O qué le vas a pedir, mejor dicho? Las alianzas para casar. Las alianzas. Un día de 25 horas. Sí, ¿no? ¿Y ¿cómo ahí? Alianza. Dani, ¿qué le va a pedir usted a Papá Noel? No, yo... lo dejo abierta. Lo deja su criterio. Dejo la hoja en blanco, ¿viste? Abierta, Ofrécese bien, ofrécese bien, por favor. Quise decir, dejo la hoja en blanco. Todo lo que quiera. ¿Usted, Pucheta, qué le va a pedir a mí? Ya lo dije, que quiero ser esbelta como usted este año. Pero diga algo real. Ah, algo serio, diga. ¿Algo serio? ¿Qué le va a pedir a Papá? Salud. Muy bien. Nada más. ¿Qué más? Porque soy feliz. Yo le voy a decir algo. ¿Qué? Pídale que el hombre que tiene al lado la aguante muchos años, ¿sí? Por favor. Sí, renovamos el contrato ya. Pídale. Ahora el 5 de febrero. ¿Usted, Ariel? Yo salud. Lo que más quiero es salud. ¿Salud de pingüinito o salud física? No, salud física. ¿Usted, señor operador técnico? Y poder viajar mucho. Yo también. Este yo año me voy a dedicar a viajar. Claro, porque el señor trabaja de Uber, por eso pide. No. Viajar de viaje. Sí, claro, siempre y cuando esté el martes acá, después el resto de la semana no importa. Ah, nada, el tipo. No es necesario que venga. Salud para toda la gente que quiero y especialmente para mi vieja, que yo sé que no va a ser eterna, pero que le dé mucha salud. Así va a ser. Esa hermosa sonrisa que tiene su mamá es hermosa. Genial, mi vieja. El año pasado fuimos al cumpleaños del mono y ella estaba sentada en la salita donde estaba el baño y nos cobraba la entrada y la salida del baño. Viste, mira lo que dice el Pola. Pola, a mí me dijeron que vos pediste las alianzas. ¿Te vas a casar, Pola? Porque se va a casar el año que viene. No cometas el error que cometió. Me estás jodiendo. Un integrante del grupo. No cometas el error. No vamos a dar nombre. Es contagioso, ¿eh? No cometas el error, Polaco, por favor. Ve hacia la luz. Pola, ¿no quieres cambiar de opinión? Te hacemos cambiar nosotros. No sé. No. No sé que el Polaco... Eso no. Le va a llegar las alianzas en el sobrecito. ¿Qué tipo de alianza? Ah, no sé. ¿Ganas de qué le vas a pedir, Gabriel? Tus oídos ya eligieron. ¿Y vos? Gaby dice que ella le va a pedir ganas a Papá Noel. No especifiques. Justo que tengo. Para ir cerrando la noche. Pero Gaby, espectacular. Yo tenía 32 años cuando lo conocí este tema. Decilo, Polaco, decilo. El Tano le pidió algo para la justa. Decilo, Tano, decilo. Le digo, Polaco, ¿qué pidió el Tanito? A ver. ¿Qué hace? No lo digas, Polaco. Es confidencial. Nosotros más es o menos nos podemos dar cuenta. Es confidencial. Deja. No lo quemes. Déjalo tranquilo. 23 horas, sí, creo 55 que minutos. Es uno de los días que más tranquilo está el Tano. Se relaja. Y nos mira, nos mira. Sí, nos mira. Porque ahí calcula el tiempo que claro, tiene en regresar, ¿viste? Claro. Porque hoy creo que la vecina salió, por eso no lo vio. Él como que hace eterno, desde el domingo al jueves, no quiere que se termine más, ¿verdad? Porque el jueves para adelante... Estoy yo. Cargame los cartuchos. Yo le toco la campanita porque no tiene timbre, tiene una campana en la casa. Y le digo, ¡hola! ¡Acá está! ¡Acá estoy! La vez pasada le dije, hola mi amor, llegué. Cerró la puerta. No se habrá dado cuenta. No, me dijo que había viento. Muy buena excusa. Muy buena excusa. Ay, perdón, el viento, la corriente. otro bueno, temazo. Bueno, vamos a recordarle a la gente que el viernes copate, ahí copate todo, ahí a copate en el Parque Textil. Te van a recibir la señorita Laura Iñibarne, el gallego Fernández y toda esa gente linda de la barra, esa hermosura que están en la entrada, cobrando la entrada. ¿Yo? Así que todos, todos, todos. Sábado 21, no sábado 21, estamos en Java, Pola Americano, Avenida Unzari, 854, en la ciudad de Wilde. ¿Sí? Hay cuidacoches también ahí en Java. Barra económica, cuidacoche, exactamente. Ahí, ahí, con la amiga Cristina Mirón, vamos a bailar, ¿eh? Así que sábado 21 de diciembre. Domingo 22 sale, Amigo del Americano, por la voz 102.9. Domingo 22, de 21 a 23 horas, ¿eh? Vamos a estar el domingo, porque el martes no podemos estar. Porque viene Papá Noel. Obviamente. Me fui del coche de Java, el otro día lo invitamos a bailar nosotros en la vereda. Ajá. Eran las 5:30 de la mañana. Este tema, Krypton, Krypton, Krypton. Krypton discote. El templo verde. ¿Te acuerdan de los sillones? ¿Qué onda, gente? ¿Quiere el saludo ya? Ya son las 12, no, falta, faltan dos minutos. Por favor. China, no te apures. No te apures, Chinita, que te vamos a saludar. Acá todavía no son las 12, va. Acá en la tele son 23:58. Faltan dos minutos. Ahí van a ir preparando. Escuchen lo que dice. Miren lo que dice el polaco. Suerte sí. Que están. Porque hubiese terminado como Monzón. Claro, suerte que Tano no tiene de balcón, verdad, dice. No tiene balcón porque si no termina como Monzón. Pero tiene un pozo terrible en el fondo, ¿eh? Tiene el pozo de la pileta. Lindo pozo ese. Se lo llevé a conocer a Dani la primera que fue. Que parezca un accidente. Yo fui tranquilo. Fue tranquilo y me dijo, míralo. Mire, pero míralo más de cerca. Exacto. Qué grande, Gaby, gracias. El domingo vamos a estar, sí. Sí, firme, Gaby. De 21 a 23, ¿eh? Gracias, Gaby. En la operación técnica, Damián Espadeda. Musicalizando, Dani Casanova. Con la Puche. Ari Contestable, quien te habla. En Monos Sosa. Vamos a estar el domingo 22. Sí, señor. De 21 a 23, Amigo del Americano. Lo voy a cerrar con un temazo. Vamos. Dedicado a la cumpleañera, ¿no? A la cumpleañera, sí, sí. Dedicado a la cumpleañera. Ya, a la cumple, ya le vamos a la dedicar. Cumple. Ya le vamos a. Ya está, ¿eh? Ya estamos. Abrazos, Gaby, gracias a por dormir, estar. Que descanse, gracias, Gaby, por estar. Oficialmente es el cumpleaños. Bueno, muy feliz cumpleaños, muy Francesca, feliz cumple. Alias la China, que lo cumpla feliz, que tenga un excelente miércoles. Te deseamos de parte del Amigo del Americano y de la voz 102.9. Muchas felicidades, genia. ¡Esta! ¡Feliz cumpleaños! ¡Chinita! Que los cumplan feliz. ¡Esa! Sí, Pola, obviamente que esto es un clásico. Y el del cierre, ni te cuento. ¿Cómo solamente nos castigó hoy el escucharlo? DJ, Francesca dice, me avisó mi mamá. Sale lindo, que tengo un excelente miércoles. Lo he bailado en cubo también este. ¿Se acuerda de cubo? Cubo Badis. Nos estamos yendo, nos estamos yendo. Nos vamos a volver a encontrar el domingo 22. Si Dios. 23, si Dios quiere. Si Dios y la policía nos permite. ¿Perdón? Escuchá lo que es este temazo. Nunca se sabe. Oh, este temón. ¿Vieron que les dije? Estudio 1. Krypton, Krypton. ¿Te acuerdas? Sierra Titani. Hoy hace 2 años que Argentina salió campeón. Bueno, que descansen, buena semana para todos, dice el Pola. Gracias por todo. Gracias a vos, Pola, por el aguante. Gracias, Polaco. Gracias, Pola. Dice Jaja, gracias, abrazo. Se bailaba con los giritos, ¿recuerda? Con una piernita para adelante y una para atrás y después ¡pim! Nos estamos yendo, nos estamos yendo, Dani querido. Buena semana para todos y nos estaremos viendo el próximo domingo acá. Vamos, en este canal. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por hacernos compañía en este hermoso martes 17. Nos estaremos viendo el próximo domingo. Ay, querido. Para todos, muy buenas noches y espero que lo pasen estupendo preparándose para las fiestas. Y para la chinita, un feliz cumpleaños. Bueno, gente linda, el viernes copate, el sábado nos vemos en el Pola, si Dios quiere. Si a Dios gastar quiere, las ahí vamos pistas. A estar bailando. Ahí estaremos. Y el domingo estamos acá de vuelta en esta hermosa casa, en esta hermosa radio, en la voz 102.9. Como digo siempre, sean felices y no nos metamos en la vida ajena. Chao, gracias por todo. Chao. A las 22 horas, sumergite en los clásicos y los sonidos que marcaron generaciones. Si sos amante de los americanos, este es tu programa. Unite a Amigos del Americano y descubrí la esencia del sonido que mueve al mundo. Americanos clásicos, medio ritmo y americanos rock, remix 80s, 90s y mucho más. Amigos del Americano, por Vox FM.